Buenas tardes, estimados oyentes de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, los estoy saludando de Caracas, Venezuela. Hoy es 7 de marzo de 2016 y hoy cuento nuevamente con la colaboración en la otra línea de mi amigo y compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Hola Ángel, buenas tardes. Placer estar contigo aquí nuevamente en el programa. Bueno, hablando siempre del fútbol y todo lo que ronda este apasionante deporte. Sí, señor. Bueno, vamos a tener un programa relativamente corto porque no hay demasiadas noticias. Sí hay una noticia que se llevó muchos titulares, que fueron las declaraciones del nuevo presidente de la FIFA. Vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a dar nuestra opinión aquí. Vamos, por supuesto, a comentar los resultados que hubo partidos de liga entre semana, también en fin de semana. Y bueno, terminaremos con las tablas de posiciones. ¿Te parece, Iván? Sí, estupendo, estupendo. Ok, yo quiero empezar con lo que me parece lo más importante de la semana, que son las declaraciones de Gianni Infantino. Debo, antes que nada, hacer una nota aquí que yo había dicho que Gianni Infantino era italiano, pues entonces por su nombre y por su apellido, yo lo asimilaba a Italia, pero no es así, él realmente es suizo. Entonces, al igual que Joseph Blatter. Entonces el suizo Gianni Infantino, pues el nuevo presidente de la FIFA, pues bueno, ya apenas ya ha instalado, pues está ya dando titulares, pues, y en este caso me parece que titulares positivos, ¿no? Gianni Infantino, pues habló entre algunas cosas que dijo fue de que, bueno, que su intención es de que la FIFA se modernice y se adapte al fútbol moderno, donde de alguna manera, pues el fútbol ha ido avanzando, pero las reglas, no tanto, ¿no? Entonces, una de las reglas que ha sido muy, muy criticada, y hubo ejemplo de eso recientemente en la Liga Española, es el famoso triple castigo. ¿Cuál es el triple castigo? Donde se comete un penal, ¿verdad? Entonces, se sanciona el penal, se expulsa por tarjeta roja al jugador que cometió el penal. Con el agravante que si es el portero, pues entonces el equipo que cometió la infracción pues tiene que sacar a otro jugador, ¿verdad? Para poder meter al nuevo portero. Eso le pasó al Athletic de Bilbao jugando contra el Barça recientemente. Entonces hay triple castigo, ¿por qué? Porque hay el penalti, hay la expulsión y ahí yo le agrego entre paréntesis, si es el portero es doble sanción además. Y además de eso, pues obviamente al haber sido expulsado, pues hay la sanción posterior donde, dependiendo pues de la liga, pues el jugador pierde una cantidad determinada de partidos posteriormente. Entonces, bueno, pues durante mucho tiempo se ha estado criticando esta regla, en el sentido de que es demasiado rigurosa, y ya pues Infantino anunció de que se va a suprimir, que se va a mantener algunos casos pues en los que si se saque tarjeta roja, se lo va a reservar para acciones violentas, pues, a juicio, en este caso, del árbitro. Pero en la generalidad de las ocasiones, bien sea que el portero o el defensa cometan el penalti, pues, sí se va a sancionar como penal, se va a cobrar penal, pero la tarjeta va a ser amarilla. En algunos casos, como por ejemplo, aquí hay comillas para Infantino, por ejemplo, si el portero salta por el balón y golpea al rival, la famosa jugada que se llama de balón dividido, ¿verdad? Será penalti y tarjeta amarilla. Hay muchísimos casos donde tanto portero como delantero saltan por un balón de este tipo y bueno, en este caso el delantero lleva las de perder porque el portero sabemos de que salta, puede hacer uso de sus brazos, etc. Entonces, en ese tipo de casos, excepto cuando se vea, por ejemplo, que, digamos, que de nuevo, a juicio del árbitro, el portero, por ejemplo, lanza un codazo, hace alguna infracción realmente flagrante, pues en la generalidad de los casos, pues se va a castigar es con penalti y tarjeta amarilla. ¿Qué te parece este cambio, Iván? No, no, muy interesante. De verdad que hacía falta una persona que realmente le hiciera algunos cambios profundos al reglamento y bueno, sobre todo si va a implementar cosas que obviamente le aporte más al deporte. Otra de las cosas que también estuvo hablando Infantino era que decía que el fútbol femenino era una prioridad y urgió a la comunidad futbolística a aumentar la presencia de la mujer en los puestos de decisión para asegurar el futuro de este deporte. Estas cosas las estuvo diciendo Infantino en la segunda conferencia sobre el fútbol femenino celebrada en Zurich, donde también se refirió a las reformas aprobadas, como la incorporación de al menos 6 mujeres en el nuevo consejo que reemplazará al comité ejecutivo. O sea que Infantino pues aparentemente viene con todas las de la ley, ¿no? Tanto en lo masculino como en el femenino, obviamente para retomar esa credibilidad pues que se ha perdido mucho en el fútbol con todo este tipo de escándalos los que vienen pues el año pasado que tanto daño le hicieron a este deporte. Sí. Los eventos más inmediatos que vienen ahora en el mes de junio, que son la Eurocopa 2016 y la Copa América Centenario que se va a jugar en Estados Unidos, la intención de Infantino es que ya la norma esté lista para hacer, me refiero a la norma de la tarjeta amarilla en vez de roja, que esa norma se aplique de una vez que esté listo, pues va a poner al International Board a trabajar de una vez en eso, para que se pueda aplicar con todas las de la ley en esos dos eventos. Entonces, de manera de probar a ver cómo funciona, y él dijo de que eso responde a escuchar a los aficionados y a los jugadores. Pues realmente, hasta el momento, pues se está llevando todas las palmas el señor Infantino. Sí, ¿no? Y preparar a los árbitros, ¿no? Porque me imagino que habrá que darles una conferencia, qué sé yo, lo que llaman unos salones de clases, pues hacer meetings con los árbitros para obviamente ponerlos al tanto de la nueva reglamentación para que obviamente no haya, a lo largo de los partidos, pues no haya confusiones y se sepa aplicar bien las reglas. Claro, y los directores técnicos y los mismos porteros, porque el portero ahora tiene que tener cuidado, si bien no todos los penaltis o la mayoría de los penaltis pues se le van a sancionar con tarjeta amarilla, tiene que tener cuidado porque, digamos, poniéndonos en los zapatos de un portero, pues le viene un delantero completamente con opción de gol, pues entonces a él no le importa entrar con todo, con tal de parar esa acción de gol. Porque él sabía que de todas maneras iba a ser expulsado. Entonces va a tener que tener mucho cuidado el portero de moderar, digamos, su acción y que no sea calificado como una excepción de la regla y entonces sí le lleguen a sacar la tarjeta roja. Entonces los porteros y los entrenadores de porteros, que todos los equipos tienen entrenadores de porteros, van a tener bastante trabajo de aquí en adelante. Muy Ok. bien. Bueno, lo otro muy interesante que vale la pena que discutamos, yo tengo mis, digamos, sentimientos encontrados al respecto. Es el tema de la tecnología. Entonces, comillas por Infantino, estamos abiertos a concretar medidas y pasos para mostrar que una nueva era ha comenzado en la FIFA y en el International Board. El presidente pasó a confirmar posteriormente otra de las noticias de su intervención, la introducción del video para ayudar a la labor de los árbitros. Debemos valorar el impacto que el uso de la tecnología tiene sobre el desarrollo del juego. Debemos valorar qué es lo mejor para el fútbol. Tenemos que hacer pruebas para saber si tenemos que aplicarlo o no. Debemos liderar una discusión, no bloquearla. Entonces aquí está abriendo la puerta de par en par. No se está declarando de una vez que, bueno, vengan las cámaras, vengan los sistemas de video, vengan las repeticiones. Lo que está diciendo es, bueno, vamos a discutir, vamos a valorar, vamos a escuchar opiniones. Estamos abiertos a todas las opciones, a todas las propuestas, pero hay que valorar su impacto en el desarrollo del juego. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Yo estoy a favor del uso de la tecnología, pero lo que yo no quisiera es que esto se volviera algo como la NFL o como la NBA, pues que a cada momento estamos interrumpiendo, o como ahorita es en Major League Baseball, que a cada momento que un manager tiene alguna duda sobre una determinada jugada, pues un momentico, páralo, vamos a parar el juego y vamos a ver el replay. El fútbol es diferente, el fútbol no es como la MLB, que no es un juego continuo, sino que es un lanzador que tiene la pelota y la va lanzando y le devuelve la pelota o bien se la batea o lo que sea. El fútbol es un juego continuo, y entonces la pelota va y viene, la pelota va y viene. Entonces, estar introduciendo indiscriminadamente el uso del video, yo creo que tendría un impacto sobre lo que es el concepto del juego en sí. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo no digo que no se haga, yo lo que digo es que tiene que ser para cosas muy puntuales y no debe ser para una gran cantidad de jugadas. Tu opinión, Iván. Bueno, mira, yo honestamente yo pienso que la repetición instantánea debe aplicarse única y exclusivamente a mi manera de ver las cosas en los penales. ¿Por qué en los penales? Porque los penales es lo que genera mayor polémica. Los penales es la situación donde más se genera un ventajismo hacia ciertos equipos. Bien, llámense punteros, llámense equipos poderosos, como sea. Pero así se acabaría mucho esta cuestión tan lamentable que son los penales que no existen. Pues yo creo que debería haber debería pues hacer como hacen en la MLB, en NFL, en los penales. Se reúne una persona de afuera, una llamada, una persona de afuera, que, claro, tiene que ser muy rápido, pero que vea la jugada, o sea, y que lo dilucide entre tres personas, si fue penal o si no fue penal. Yo creo que eso mejoraría muchísimo el juego y se acabarían muchas cosas que obviamente que ponen en duda obviamente ciertas situaciones que lamentablemente pasan. Pero es una opinión muy personal, que sí, que va a quitar tiempo, sí va a quitar tiempo, obviamente. Es una interrupción del partido. Eso no se discute. ¿Cuánto tiempo puede tardar esa comisión técnica en decidir la jugada? Bueno, mira, eso habría que verlo. Yo sí estoy de acuerdo con una repetición instantánea para mejor dicho, repetición no, un consenso de jugada en los penales. Un challenge en los penales. Ok, te lo compro. Ahora, hay que ponerse a ver, esto tiene muchos detalles. El fútbol se juega en todos los continentes, no todos los continentes ni todas las ligas tienen los mismos recursos económicos. Y entonces, por ejemplo, un partido que se juega en Inglaterra y donde haya una gran cantidad de cámaras y una gran cantidad de gente, digamos que se hace tipo MLB, que no va a ser en el propio estadio, sino que va a ser un centro general, en el caso de Inglaterra, que pudiera estar en Londres, digamos, donde entonces el árbitro se va a comunicar telefónicamente, esta gente tiene acceso a todos los videos, van a poder ver el video y le dicen fue o no fue en nuestra opinión. Entonces resulta que esa misma situación, a lo mejor si lo juegan en Venezuela, o a lo mejor si lo juegan en Perú, ¿verdad? O lo juegan en un país africano, no van a tener los mismos recursos, la misma tecnología. Y entonces, yo creo que eso hay que evaluarlo. Y dentro de un mismo Sí. país, no es lo mismo que se juegue en primera división, en un Real Madrid-Barcelona, que se juegue en segunda o se juegue en tercera. No, estoy totalmente, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es lo siguiente, yo esto lo aplicaría, obviamente no se puede aplicar en todas partes del mundo, eso sería ilógico, como tú dices, porque no existen los recursos ni la tecnología para hacerlo, pero yo lo haría en competencias, o sea, en competencias internacionales de importancia, llámese Copa América, llámese Copa Bicentenario, llámese Mundial de Fútbol, llámese Eurocopa. En esas condiciones yo implementaría esta metodología, porque obviamente O la estamos claros Champions League, por ejemplo, la Champions League. la Champions, por ejemplo, o sea, copas que, o sea, torneos que sean de mucha relevancia, porque estamos claros que un partido, por decirte algo, entre Senegal y Etiopía, es absurdo que tú apliques eso, porque eso no, o sea, no existe. Pero sí aplica, sí utiliza esta regla en partidos internacionales, llámese competiciones. Ahí sí estoy de acuerdo. Bueno, pero entonces el partido, vuelvo a tu ejemplo, el partido entre Senegal y Etiopía, también es un partido internacional, porque a lo mejor es un partido de la Copa de África, ¿verdad? Bueno, yo estoy hablando de liga, o sea, una liga Está africana, hablando de la pues. liga, ok. Una liga Entonces africana. ahí lo que vamos a tener es una diferencia que ya existe entre el nivel de unas ligas y otras, la vamos a hacer más profunda. Bueno, lamentable Ángel, pero es que no se puede abarcar todo porque obviamente el alcance tecnológico no da para ciertos países, pues es obvio, o sea, y si tú lo haces y si tú lo haces en cada país tendrías que tener una sala arbitral, ¿verdad? Donde se comuniquen con esa sala central y esa sala central determine obviamente si fue gol, si fue penalti, no fue penalti. O sea, es una cuestión Es compleja. complicado, es Es bastante muy compleja. complicado por la forma como están establecidas las ligas, por la gran cantidad de ligas que hay, la gran cantidad de países, digamos, que forman parte de la FIFA. No olvidemos que hay más países en la FIFA que en la Organización de Naciones Unidas. Y, digamos, imagínate tú tienes un sitio central y todo, pero tú de repente te llegan llamadas simultáneas, porque dio la casualidad de que hubo, vamos a ver el caso de penales, hubo dos o tres penales simultáneos, que puede ocurrir en una liga como la inglesa, que tiene esa gran cantidad de equipos. No es descabellado pensar que puede pasar. Entonces, se van a dar abasto para poder responder a esas demandas. O sea, hay muchísimas interrogantes en este caso. Lo que yo veo bastante interesante es que se ha abierto la puerta de par en par, y que, bueno, de aquí en adelante vamos a tener muchísima discusión. Los técnicos van a tener su opinión, los periodistas van a tener la suya, los jugadores opinarán. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad que esto de la tecnología yo creo que no hace sino comenzar. Pero es que tienen que hacerlo por el bien del deporte, porque de verdad que hay demasiadas dudas, hay demasiadas lagunas que la gente no se cala, ¿me entiendes? Yo creo que la puerta abierta a la tecnología significa obviamente más credibilidad, y eso obviamente para el fútbol es algo que lo sanearía de cierta forma. Opinión muy Ahora, personal. yo te digo una cosa: si lo vamos a aceptar, yo ampliaría el alcance. Yo no solamente me limitaría a los penales, yo diría que así como en la NFL, por ejemplo, que todo, vamos a hacer una analogía. En la NFL actualmente todos los touchdowns son revisados por video. Sí. Así no lo pide ¿cómo se llama? El director técnico, ¿cómo se llama? El coach, El coach. el coach. Yo diría lo mismo: todos los goles son revisables. Así no lo pide el coach, que se tomen 30 segundos para revisar el video, porque muchas veces hay dudas, no solamente es con un penal, puede ser con un fuera de juego. ¿Cuánto fuera de juego? ¿Cuántos goles no se hacen en fuera de juego? Y en Bueno, algunos pero casos fuera de juego descarado. sí, bueno, pero claro, pero entonces la cuestión se pondría más subjetiva, porque en una jugada, digamos, de gol, tú pudieses encontrar que hubo una falta personal dentro del área, que no la habías visto, También, obviamente, pero también, entonces te diste cuenta que hubo una falta. también, pero entonces eso se da cuenta el que está viendo el video y te dice: mira, fulano le hizo falta a Mengano, o Perencejo estaba en fuera de juego, entonces el gol no sube el marcador. Yo Exacto. lo agarraría para todas las jugadas de gol. Y lanzaría así una prueba. Pues bueno, vamos a probarlo en el torneo Perico Los Palotes en verano, que no tiene nada que ver con la liga, que son simplemente torneos de preparación. Bueno, vamos a ir a hacer una prueba con el video, a ver cómo funciona. Y Claro. bueno, pero yo hasta los momentos, yo creo que hay que aplaudir al señor Infantino porque está haciendo lo correcto. Yo espero, la verdad, que como dijimos en el podcast anterior, que meta el dedo en la llaga y se meta con la parte organizativa, y sobre todo con la forma en que son elegidos los presidentes de las federaciones, que son los que al final eligen a los presidentes de las distintas de los distintos continentes en las regiones de la FIFA, y eso a su vez eligen entonces al presidente. Que todo eso se revise, y que todo lo que es la parte administrativa, como dijimos la otra vez, decisiones grandes que tengan que ver con elección de sedes a mundiales, con todo lo que tiene que ver con los derechos de televisión relativos a esos mundiales y a otros eventos grandes que organiza la FIFA, que todo eso sea mucho más transparente y mucho más mucho mejor desde el punto de vista gerencial. Ojalá, ojalá, por lo menos hasta ahora, mi aplauso para el señor Infantil. Bueno, partner, vamos a lo que pasó entre semanas, ¿te parece? Okay. Bueno, después de que nosotros hicimos nuestro podcast, ya el día siguiente, el 1 de marzo, pues entonces hubo jornada de liga, primera división, y con los siguientes resultados: el Atlético de Madrid le ganó 3-0 al Real Sociedad, Las Palmas goleó 4-0 al Getafe, tuvimos partidos en la Premiership. Voy a nada más a detenerme en uno: el líder Leicester empató 2-2 con el West Bromwich. Gol aquí de Salomón Rondón, nuestro vino tinto. Y bueno, hasta ahí los resultados del día martes. El día miércoles, entonces, continúa la jornada entre semanas y el Atlético del Vago goleó 4-1 al Deportivo. Empataron 0-0 Celta y Villarreal. Málaga 1, Valencia 2, Sevilla 1, Eibar 0 y Levante 1, Real Madrid 3. ¿Pudiste ver este partido, Parme? Oye, no, porque no, día de semana no tuve cómo verlo, día de transmisión complicado. Sí. Bueno, únicamente pues me enteré fue por los resultados y por obviamente por la reseña donde te dice que Deyerson por el Levante al 39, Ronaldo al 34 de penal, Diego Marina al 38 y Isco en el 90 más el agregado. Isco que sustituyó a James en el minuto. En el minuto, aquí no sale el minuto. Isco sustituyó a James y anotó entonces este gol y nuevamente Cristiano pues se hizo presente en el marcador. Sobre la alineación tengo un comentario, no lo voy a hacer ahorita, lo voy a dejar para el siguiente partido. Porque eso tiene que ver con algunas declaraciones que hubo por ahí muy interesantes que yo voy a traer a colación. En la Premiership, otro de los candidatos al título, Arsenal, que se está desinflando, perdió 1-2 con el Swansea. Y el Liverpool goleó 3-0 al Manchester City, que se está quedando sin opciones campeoniles. ¿Okay? Eso fue el día miércoles 2. Ahora el jueves continuó esta jornada de liga entre semana con resultados. Granada 2, Sporting 0, Español de Barcelona 0, Real Betis 3 y Rayo Vallecano 1, Barcelona 5. En este partido hubo gol de Rakitic, hubo un triplete de Messi que se está calentando cuando en el momento clave y ya amenaza a los punteros de lo que es la tabla de goleadores. Y también hubo el primer gol en liga para el turco Arda Turán, que pues digamos, yo lo he criticado un poco aquí en este podcast, he rajado un poco el turco, en realidad no es su culpa porque ha contado con pocos minutos, pero en los pocos minutos que ha tenido no ha demostrado, por lo menos hasta este partido, no había demostrado su calidad, la calidad que le hacía líder en el equipo Atlético de Madrid. Ya en este partido que entró de sustituto por Rakitic, pues tenemos ya la primera anotación del turco y además de eso, pues entró bastante en juego y se conectó bastante bien con sus compañeros, lo cual para los culés pues es bastante agradable porque hemos estado esperando, primero esperamos 6 meses por la bendita sanción y ahora después de que pudo entrar a la convocatoria legalmente, pues entonces hemos estado esperando que el turco sea protagonista y lo empezó a hacer en este partido. Entonces, buenas noticias porque, bueno, obviamente ahorita estamos en la recta final donde se terminan todas las competiciones y sobre todo vienen partidos muy duros en lo que es la Champions League. Aquí hubo una tarjeta amarilla para Neymar que tiene significación porque llegó entonces a las 5 amarillas con lo cual se perdió la siguiente jornada. Entonces muchos dicen de que esa amarilla fue buscada, etcétera, etcétera, que él quería ir para Brasil. Bueno, eso nunca lo sabremos porque por supuesto que nunca van A decir. a decir de que eso fue así. La jornada continuó entonces el día sábado, la siguiente jornada, con resultado de, dame un segundito aquí está. Bueno, nada menos que Real Madrid 7, Celta de Vigo 1. A ver, partner. Se Bueno, soltaron los mira. caballos. Sí, bueno, aquí pues, con la reaparecida de Gareth Bale, bueno, hubo Mira este titular. Real Madrid gana, gusta y golea ante Celta. No, pero es que yo, es que son las cosas que yo detesto. O sea, tú no puedes decir salir con semejante titular. O sea, este es un equipo que está totalmente en conflicto con miles de problemas y porque goleas a un colista, lo que siempre hemos conversado, Pero golear a un colista. Por lo menos gustó en este partido. Pero No es por para Dios, ojo, pero ojo. ¿contra quién jugó? Pero espérate, Tú me espérate. dices que tú goleas 7-1 al Barcelona, te digo, oye, hermano, eso es una noticia que vale la pena, pero el Celta de Espérate. Vigo, por Dios. Pero espérate. Debo corregirte, el Celta Vigo no es ningún colista, el Celta Vigo va de séptimo. Coño, pero por Dios, Ángel. O Ah, sea, bueno. no es un equipo, no es un equipo, o sea, no es un equipo fuerte, es lo que quiero decir. Sin menospreciar, y me disculpe si hay algún fanático al Celta de Vigo entre la audiencia, pero no es un equipo de primera. O sea, a eso voy. Bueno. ¿Me entiendes? Es como que tú me digas, oye, el Barcelona goleó 5-1 a Rayo Vallecano. Por Dios. O sea, yo creo que esto no es. Yo creo que el Madrid la haya ganado. O sea, Bueno, no es el Rayo Vallecano, ahí sí te lo compro. El Rayo Vallecano es más colista que el Celta Vigo porque está de décimo séptimo. En cambio, el Celta está ahí peleando puesto europeo. bueno. ¿Ah? Es cuestión de visiones, Ángel. Es cuestión de visiones. Yo no me alegro por esa noticia. Me parece que es un partido circunstancial, bueno, pues se hicieron 7 goles, maravilloso. Pero eso no te dice la situación por la que está pasando este equipo. Y tú lo sabes muy bien. Ok, entonces aquí sí me voy a detener a comentar un poquito la alineación, que no, me había guardado este comentario para este momento. Dos cosas, ¿no? Obviamente, las lesiones y la situación que se tiene con Gareth Bale, que reapareció aquí como sustituto, no como titular. Y también con Benzema, que todavía anda en la enfermería. Pues entonces, el Madrid ha estado utilizando la siguiente delantera: Borja Mayoral, que es un canterano, viene del Castilla, Lucas Vázquez, de la misma manera, y Cristiano Ronaldo. Esa ha sido la delantera que ha sacado en los últimos partidos el amigo Zidane. Entonces, y el otro comentario que yo quería hacer, que por segundo día consecutivo, segundo partido consecutivo, perdón, Casemiro es de la partida, está en el 11 titular. Ahí en el puesto de volante 5, el hombre que rompe, el hombre que corta, el hombre que ayuda a la defensa en los contraataques y el hombre que hace entonces el primer paso. Ese hombre que es tan importante en el fútbol de hoy día, que en el caso de nosotros es Sergio Busquets. ¿Por qué digo esto de Casemiro? Yo he estado comentando el hecho de que ni Benítez ni Zidane en sus primeros partidos se habían fijado demasiado en Casemiro. Casemiro estaba cedido hasta el año pasado, estaba jugando en Portugal, y entonces este año pues vino, así como vino Danilo, vinieron otros jugadores. Y bueno, se ha comido una buena dosis de banco, pero yo estaba diciendo, lo dije en la semana anterior, que este jugador para mí debería ser bastante importante para el Real Madrid, para el técnico Zidane, porque tiene unas características que en su momento tuvo Xavi Alonso, que inclusive en otros años anteriores Xavi Alonso había tenido Makelele, etcétera, etcétera, que son, es que ese jugador que te da el equilibrio, que te apoya la defensa sin ser un defensor, pero que a la vez está ahí en la zona de volantes, cortando balones, peleando con los delanteros, evitando contragolpes, y que ese tipo de jugador no era Toni Kroos. Casemiro sí tiene esa característica de jugador, ese es su juego, para eso está. Y el técnico Zidane, yo creo que se está dando cuenta de eso, y ya de hecho, en los dos partidos, tanto el de entre semana como en este, lo ha tenido ahí en la titular y no lo ha sustituido por nadie. Entonces, en la semana yo escuché un podcast, el podcast de la cadena SER, donde estaban entrevistando a Jorge Valdano. ¿Tú te acuerdas de Valdano, Pablo? ¿Cómo no? Claro que sí, por supuesto. Ese no lo podemos acusar de ser culé ni nada de eso, pues antes que todo madridista. Y Valdano decía algo parecido a lo que yo había dicho en el podcast. Él decía, bueno, a mí me gusta mucho el juego de Casemiro, yo creo que es un jugador que debe ser muy importante para el Real Madrid, que si está sano, Zidane lo debe estar utilizando muy frecuentemente en el 11 titular porque le va a permitir, entre otras cosas, liberar a Toni Kroos para jugar en su posición normal, en su posición original, la que jugaba en el Bayern de Múnich, la que juega en la selección alemana, que es de mediocampista, lo que se llama interior, mediocampista de ataque, mediocampista armador. Claro, en este caso, en este partido, no utilizó a Kroos, ni siquiera lo veo en la banca, no sé si tiene alguna lesión, pero en realidad Kroos lo trajeron para sustituir a Xavi Alonso. Y bueno, yo lo decía la otra vez también, pues mal que bien ha hecho el trabajo, pero no es su posición. Yo creo que Kroos, si está Casemiro en el once titular y Kroos sale en su posición normal, se debe sentir mucho más a gusto y debe producir mucho más fútbol para el Real Madrid. Eso mismo era lo que decía Valdano, pues que con el devenir de los partidos vamos a estar viendo mucho a Casemiro, porque es el jugador que le hacía falta, y creo que Zidane ha dado en el clavo con esta alineación, partner. Sí, bueno, yo creo que inclusive, si tú te pones a fijar, por ejemplo, el juego de Luka Modric, te podrás también dar cuenta que teniendo un jugador como Casemiro, tú puedes tener otras alternativas de juego. Bien sea, adelantas un poco más a Toni Kroos y juegas entonces también con Modric, ¿no? Pudieses hacer combinaciones ahí en el mediocampo, ¿no? Y como tú dices, aliviar un poquito a Modric de esa presión significa, pues, obviamente que le darías herramientas para hacer... Para comenzar a ser un jugador armador, ¿me entiendes? No Bueno, tanto un recuperador. y ahí alguien se va a quedar en el banco, porque como yo lo decía la otra vez, en el Madrid sobran los mediapuntas, sobran los interiores. Tú tienes a Isco, tienes a Kovacic, ¿Tiene a James? tienes a James, tienes a Modric y tienes a Kroos. Tienes cinco jugadores de las mismas características, pero tienes un solo Casemiro. Entonces, yo creo que es importantísimo lo que ha hecho Zidane, ese cambio de ajedrez. Vamos a ver si lo mantiene en los próximos partidos. Pero ahí va a haber una competencia que sería una competencia sana, pero ojo, son cinco jugadores para dos puestos, porque yo pienso que una vez que Benzema se recupere, los tres de arriba van a ser los tres de arriba, los que llamamos la BBC. Entonces, en estos partidos, mientras tanto, los canteranos, Mayoral y Lucas Vázquez, pues están viendo minutos y se están mostrando y están diciendo, bueno, yo también puedo jugar en este equipo, no me bajen al filial. Pero obviamente sabemos que tienen su tiempo contado porque están jugando por otros jugadores que, bueno, ya por lo menos veo que Gareth Bale está recuperado y inclusive anotó un gol aquí. Pero cuando esté la BBC arriba, pues obviamente los canteranos van a volver a su posición de revulsivo, de regresar. Y en este caso van a ser tres, que serían Borja, Yessé y Lucas Vázquez por prácticamente un puesto, que es el delantero que viene así a reemplazar a alguno que se lastimó o que de repente hay que descansar o algo de eso. Pero me parece muy, muy interesante lo de Casemiro. Yo creo que el Real Madrid a partir de ahora va a tener un juego, hay que tener cuidado con el Real Madrid porque va a jugar más vamos a tener un Real Madrid que no teníamos antes, que era un Real Madrid con un juego equilibrado. Como decía Valdán, ¿okay? Y como bueno, yo que no calzo los puntos de Valdano, pero yo lo dije desde la semana anterior. Entonces, bien por el técnico Zidane en este caso. Vale. Así es. Bueno, falta esperar como decimos en el teamwork, a ver si una vez por todas coño, el equipo tiene un cambio de actitud que lo pueda poner un poco más competitivo de lo que ha venido siendo, pues. Ok, sigo con la jornada entonces de fin de semana. Villarreal perdió 0-1 en su casa. Se está quedando el Villarreal. Se está quedando el Villarreal. Llegó a estar hasta 2 puntos del Madrid, pero los últimos resultados ha estado bastante flojo. Y sobre todo que al igual que el Atlético de Madrid, con una falta de gol bastante importante. Perdió con Unión Deportiva Las Palmas en su casa. Getafe 1, Sevilla 1, Deportivo 3, Málaga 3. En Premiership, vamos a ver los equipos de arriba, pues Tottenham 2, este fue el partido de la jornada. Tottenham, que está de segundo, empató en su casa 2-2 con Arsenal. Un partido, aquí pude ver el primer tiempo y estuvo bastante, bastante discutido. Bastante disputado. Goles de Alderweireld, Kane por el Tottenham, Ramsey y Sánchez por el Arsenal. El Tottenham es uno de los dos equipos sorpresa en esta temporada. El otro es el Leicester. Chelsea empató a 1 con el Stoke. Everton perdió 2-3 con el Wolverhampton. Manchester City se recuperó y goleó 4-0 al Aston Villa. Leicester. Este fue el sábado. El Leicester, Sábado. que sigue peleando ahí la punta, sigue amarrado a la punta, ganó como visitante 0-1 con gol de Mahrez. Este Mahrez, ojo con este jugador, es el cerebro, el que lleva todas las jugadas ofensivas en este Leicester. Es un jugador de una gran calidad, muy bueno los tiros libres, él es argelino. Se le ha estado vinculando con equipos grandes para la próxima temporada, inclusive entre ellos el Barcelona. Así que atención con ese jugador. Vamos al domingo, donde se cerró entonces la jornada del fin de semana. Y entonces el Real Betis le ganó 2-0 a Granada en casa del Eibar. El Eibar ha estado teniendo una buena temporada. Está peleando también los puestos europeos. Eibar 0, Barcelona 4. Aquí, en esta oportunidad, pues entonces Neymar cumplió con su partido de suspensión. Viajó a Brasil y su sustituto fue el canterano Munir, que anotó, abrió la lata apenas en minuto 8. Hubo un par de goles de Messi. Uno de ellos de penal, cobrado por cierto a Lopanenka, y el gol de la jornada, para ver ese gol de Luis Suárez, que no me canso de ver, el hombre se viene, como hace él, pues se viene en tromba hacia el área, él a veces es demasiado, se pasa de revoluciones y se cae, o se pierde el balón, lo que sea, pero en esta oportunidad no perdió el balón, le salió un defensa, le metió un caño, le entraba el otro defensa y entonces hicieron fuerza y el defensa se vino al suelo. Y la metió al segundo palo. La verdad es que es un auténtico golazo. Real Sociedad 1, Levante 1, Gijón 0, Bilbao 2. Y el otro partido muy importante, Valencia 1, Atlético Madrid 3. Entonces, resulta que, bueno, todos los de arriba siguen ganando. Y la tabla de posiciones, pues, te la dejo para que la comentes, porque no pasa nada con la tabla de posiciones. Simplemente tenemos una jornada más. Sí, no, claro, Ah, por bueno, supuesto. ya, perdón, antes de que vayas con la tabla de posiciones, quiero comentar que así como el West Bromwich había empatado entre semanas con gol de Salomón Rondón, resulta que Salomón Rondón anota quizá el gol más importante de su joven carrera en la Premier League, porque con gol de Salomón Rondón en minuto 66, el West Bromwich le gana 1-0, nada más y nada menos, partner, que al Manchester United. Entonces, muy bien por nuestro coterráneo Salomón Rondón. Bueno, eso es todo los resultados que tengo, partner, y si quieres comentar las tablas de posiciones, pues es todo tuyo. Bueno, sí, en la tabla, en la Liga Española, la primera división de España, tenemos que el Barcelona sigue dominando con bastante solvencia, 72 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 64, el Madrid con 60, Villarreal con 53, y como tú Fíjate lo que decías, sí. estaba, perdón que te interrumpa, fíjate lo que venía diciendo. Ahora la distancia entre Real Madrid y Villarreal es de 7 puntos. Hace 2 semanas era 2 puntos. Sí, bueno, se cayeron, pues se cayeron y obviamente tuvieron un buen chance de haberse metido ahí en ese tercer puesto. Sí, adelante. Sí. Bueno, el Sevilla con 45, el Athletic de Bilbao con 44, el Celta Vigo con 42, Eibar 36, Real Sociedad 35. Y bueno, de ahí para abajo, pues bueno, no tiene ningún sentido, porque ya esos son tabla media para abajo. Ok, vamos a Inglaterra, que es donde está peleada la cosa. La Premier League de Inglaterra está de la siguiente manera. El sorprendente Leicester City, okay, está con 60 puntos dominando esta temporada. Okay, le sigue el Tottenham Hotspur con 55, que pareciera que se despega, ¿no? Peligrosamente. El Arsenal, pues con su derrota, pues cayó a 52 puntos, a 3 puntos el Tottenham. Manchester City con 50. El West Ham por encima del Manchester con 49 y respectivo 47 el Manchester. Liverpool sube al séptimo puesto con 44. Stoke City 43. Southampton 41. Y bueno, me paro en el Chelsea con 40. Sí. ¿Ok? De ahí para Una abajo, pues. temporada para el olvido, como dijimos la otra vez. Lo único que le queda, el clavo ardiente que se tiene que agarrar al Chelsea es la Champions. Es lo único que le queda. Exactamente, igual que Madrid, pues tienen que pelearse esa Champions para por lo menos no irse con las manos vacías. Sí. Sería. Serie A de Italia, bueno, la Serie A de Italia está de la siguiente forma. Esta tabla está interesante. Bueno, sigue la pugna entre la Juve y el Napoli. 64 para la Juve, 61 para el Napoli. La Roma, pues pareciera que se le acaba la gasolina con 56 puntos. La Fiorentina con 53. Después viene el Internacional de Milán con 51. El Milán 47. Sassuolo 44. Lazio con 38. Y el Bolonia con 36. Voy a decir hasta esta posición, hasta el noveno puesto. Esos Okay. son los que están, digamos que, en la pelea. Después, La Bundesliga. bueno, en la Bundesliga tenemos que el Bayern Múnich con 63 puntos domina. Okay, peligrosamente el Borussia Dortmund está con 58. Ya no es tan pronunciada la diferencia entre un equipo y otro, así que el Bayern tiene que ponerse las pilas si no quiere que le den una sorpresita por ahí a último momento. El Hertha de Berlín, pues siempre un equipo sorpresa, a pesar de que tiene nada más 42 puntos, pero obviamente su tercer puesto en la liga, pues nos indica que ha sido también un equipo revelación. Schalke 04 con 41 puntos en el cuarto, el Mainz con 40 en el quinto, el Borussia Mönchengladbach con 39, el tu equipo Ángel, el Wolfsburg, con 37. Yo pensé que este equipo iba para mejores cosas, pero se ha caído un poco. Bueno, todavía está en la Champions, que yo lo había dado para clasificar en su grupo y acerté. Exactamente, está todavía peleando Champions. Vamos a ver qué hace. El Leverkusen en el puesto número 8 con 36 puntos. El Ingolstadt 04 con 32 y el Hamburgo con 31. Voy a dar hasta el puesto 10, ¿okay? Que es digamos, el Bueno, tope de los 10 primeros. lo de Francia es una grosería, todavía vamos a pasar por encima de Sí, no, Francia. Francia no tiene ningún Si sentido. quiere, vámonos a Holanda, por ejemplo. Sí, Eredivisie Holanda, muy bien. Ok, aquí tenemos que el PSV, una lucha encarnizada con el Ajax. Bueno, estos son los dos equipos por tradición en este país, también obviamente por el Feyenoord, pero normalmente lo que es el Eindhoven y el Ajax son los equipos, digamos, poderosos de Holanda. Y bueno, la tabla lo indica con 64 puntos el Ámsterdam y el 65 el Eindhoven. Muy peleada esta liga para estos dos equipos. Después de Sí, ahí, aquí no se puede decir nada, sobre no, todo en aquí. los puestos 1 y 2, aquí puede pasar cualquier cosa. Sí, ya de ahí para abajo, Ángel, a Lo que 20 sí puntos. podemos decir es que el Feyenoord y de ahí para abajo no tienen chance de No campeonato. tienen chances, o sea, son 20 Pero, por puntos de ejemplo, diferencia. pero fíjate, entre el número 3 y el número, digamos, 7, hay 4 puntos de diferencia, entonces ahí puede pasar cualquier cosa en los puestos europeos. Sí, bueno, claro, por Entonces supuesto. ahí hay una pelea bien interesante. Por Sí, correcto. los puestos europeos. Ok, Es correcto. vamos a hablar un poquito, que lo hemos tenido abandonado, vamos a hablar un poquito de algunas ligas latinoamericanas. Entonces, si te parece, por ejemplo, en Argentina, Primera División 2016-2017, pues aquí tenemos el líder en estos momentos, el Rosario Central. Esta liga, esta división lleva apenas 5 partidos jugados. Pero Rosario Central pues está de líder con 13 puntos, después viene San Lorenzo, creo que es el equipo del Papa, 11 puntos. Godoy Cruz tiene 10, Arsenal de Sarandí 10, fíjate que no he nombrado ni a River ni a Boca. Sí, señor. Vélez Sarsfield 9 puntos, Gimnasia de La Plata 9 puntos, Colón de Santa Fe 9 puntos, River Plate, aquí está el primer grande, 7 puntos, el River está de octavo. Y si tú quieres encontrar al Boca Juniors, tienes que bajar. Ah, bueno, no, perdón. Lo que pasa es que Boca está en el grupo B. Mea culpa. Este es el grupo A. Y en el grupo B, bueno, igualito. Igualito de quinto. Lanús está de primero, 16 puntos. Defensa y Justicia, 13. Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata, el histórico, el equipo de la Brujita Verón. Y entonces el Boca recién de quinto con 7 puntos. Entonces, han empezado las cosas un poquito flojas para los dos históricos del fútbol argentino. Vamos a hablar un poquito a ver qué tenemos por aquí. Tenemos Vamos a hablar un poquitico de Colombia. el profesional colombiano. A ver, partner. Exactamente. Bueno, aquí tenemos que el Atlético Junior, aquí está bien peleado, ¿sabes? La tabla de posiciones está aquí bien, bien peleada porque hasta el puesto 7, no, Ahí hasta el puesto todo el mundo tiene chance. tiene chance porque la diferencia es apenas de 6 puntos Sí. entre el primero y el octavo. O sea, eso te hace ver que está bien peleada la liga. Pero vamos a hablar de los cuatro primeros. Atlético Junior con 16 puntos, Atlético Nacional con 15, Deportivo Cali 14, Millonarios de Bogotá con 14, Río Negro, en este caso con 13, Este Independiente de equipo Medellín. no me suena. Este debe haber venido de segunda división. Sí, ¿Ser? este es un equipo que viene subiendo, el equipo de Río Negro. Okay. Independiente de Medellín, 13 puntos, Deportivo Pasto con 12, el Once Caldas, el equipo de mi papá, que en paz descanse, con 11 puntos, y empatados con 10, el Bucaramanga, el Cortuluá y el Atlético Huila. Esos son, yo creo que los puestos más importantes. Muy bien. Sí, y bueno, el otro equipo importante de Bogotá, Independiente Santa Fe, pues está un poquito, pero bueno, 9 puntos. Esta liga también está comenzando y bueno, aquí también puede pasar, puede haber muchos cambios en poco tiempo. Bueno, vamos a otro campeonato importante de nuestro continente, que es Chile. Entonces, en la primera división de Chile está Colo Colo, pues el histórico Colo Colo. Está con 20 puntos en 8 partidos. Palestino tiene 15 en 7 partidos. Después viene la La Católica Católica, un con importante 14 equipo. puntos. El Wanderers tiene 14. Y después viene equipos como Antofagasta, Huachipato. En este Huachipato juega un compatriota de nosotros, Rómulo Otero. Universidad de Chile, 11 puntos, O'Higgins, etc. Fútbol chileno también pues está comenzando, tiene 8 partidos nada más que comenzó. Primera división de Venezuela, esto viene siendo el torneo de apertura. Entonces tenemos 8 partidos jugados, hay algunos equipos que tienen 9. Esto es porque hubo unos equipos que jugaron Libertadores, entonces deben un partido. El líder es Deportivo Anzoátegui con 19, el Zamora, que es el actual campeón, tiene 18, el Deportivo Táchira tiene 16, el Lara tiene 14, Trujillanos 13, Carabobo tiene 12 y el Caracas Fútbol Club, que no levanta cabeza, está con 12 puntos en 6 partidos. Caracas, que está con nuevo técnico porque no renovó, pues, debido a los malos resultados, al técnico Zaragoza. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Sí, Está bien me lo. parece que fue un partido un partido, un podcast bien No, redondito y bueno. sí fue partido, porque hubo toma y dame. Sí, señor, sí, señor. Así es. Bueno. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado y bueno, siempre con turno al bate. Sí, señor. Gracias por tu colaboración invaloraable y ya tú sabes que esta es tu casa. Así es, mil Les gracias. recuerdo a los estimados amigos que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, nuestro blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en Spreaker, estamos también en iVoox. Y bueno, esta semana no hubo variaciones en la punta allá en España. Todo sigue igual. Vamos a ver pues qué nos depara la próxima jornada. Gracias, Iván. Entonces nos estaremos en futuras oportunidades, pues te estaremos consultando de nuevo y un placer tenerte por aquí. Así es, un gran placer. Chao, chao. Chao. Thank you.